¿No puedo cruzarme de brazos e interrogar ahora al vacío? Me rodean la indignidad y el desprecio. No, no se puede ser libre enteramente ni estrictamente digno ahora, cuando el chacal está a la puerta esperando que nuestra carne caiga podrida. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna, y desde arriba fusilaré al mundo suavemente para que esto cambie de una vez. Raúl González Tuñón. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Como dijo el mendocino Tejada Gómez, hay que despertar como un solo estallido. Así despierta la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, ¿quién era indio vos? ¿Eh? ¿No era indio? Sí, pero... ¿Es? Existe. ¿No dijiste ayer que ya me había querido ser rico? ¿Iba a ser rico yo? La verdad es que ni me acuerdo de qué veníamos hablando antes de la guitarreada o comentando qué nueva opereta de estos nenes bien que nos gobiernan, pero alguien dijo: esto es una farsa. Y se hizo un silencio medio larguito, como si luego viniera algún comentario más. Entonces, eso de la farsa quedó picando, digamos. Y según nos contaron, que cuentan los que saben, la farsa viene siendo como una forma de lo dramático, o sea, no es una comedia, no busca que uno o una se reconcilie con los vicios, mostrándonos cómo somos, sino que trata de denunciar una realidad más oculta, solapada. Por eso la farsa, dicen, nos entra por el lado de la vergüenza, esa acidez que está por debajo de todo. La cosa sería que cuando esa cáscara se cae, cuando la farsa queda a la vista, se nos ponen los cachetes colorados, claro que sí. Y parece que no es fácil esquivarla, si hasta don Carlitos Marx, ¿te acordás?, dijo aquello de la historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa. Así que veremos hoy si es cierto o no. Vamos a tener un buen rato para preguntarnos sobre la historia y la farsa, el presente y la farsa. Pero lo cierto es que en el laburo de Busca que te busca, nos topamos con el dramaturgo Mauricio Cartún, a quien cada vez que podemos le robamos alguito. El gran Cartún habló alguna vez de la democracia falluta y de ciertos emblemas nacionales bien viriles y argentinos, que terminaron por ser justamente una farsa. Dice Cartún: he sabido que el obelisco porteño es escenografía pura. Inaugurado en 1936, resulta literal y simbólicamente el monumento a la década infame, esa sucesión de gobiernos entreguistas que fue del 30 al 43. Lo construyeron, cuenta, en 60 días, con unas piedras vista aplicadas para figurarlo monolito, para hacerse los pétreos, pero es en realidad un armazón trucho de cemento y fierro. Dos años después de inaugurado, cuenta Cartún, esas piedras del revestimiento se le empezaron a caer, así que por seguridad las sacaron todas y las reemplazaron a lo bruto por cemento texturado, imitación y pintura a brocha. Las metáforas se esfuerzan siempre por ser lo más elocuentes posibles, dice el dramaturgo. Si alguna vez

el agua venena del Andalgalá. Los bosques centenarios que han de sepultar los asesinos sueltos de Costec y Santillán. Los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey compadre, no fijas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tu dolor como nafta o gas. Recuerda tu pueblito y ese humilde virgencito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de hospicio te liberaron al azar. Aquí está la nueva generación construyendo un mundo nuevo, civilización. ¿Y qué me importa? Sé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo política, hacemos todos al caminar. Me voy por ahora, y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? Historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Vengan a ver la farsa, el decorado roto, la peluca mal puesta, palabras de cartón y pantomima. Se citaron el crimen y el silencio. No descansan en paz los perseguidos. El ladrón y el avaro se reúnen. Y la ley no responde a la pregunta de la bolsa o la vida. Más de 5 millones de recuerdos naufragan con sus nombres en la cola del paro. Los vivos han perdido la memoria y los muertos no tienen dónde caerse muertos. Vengan, vengan aquí y observen. Es el tinglado de la nueva farsa, la toga sucia y el culpable limpio. Luis García Montero. Dios solo sabe los injustos que son las imputaciones que arbitrariamente se me han formulado. Si algún error, falta he cometido, ya él se encargó de perdonar. Bueno, me meten en un auto atrás. Esos 172 chicos que desaparecieron. Yo ya estaba embarazada de 4 meses, así que mi embarazo era notorio. Inés tenía, en ese momento, 16 años. Era, por supuesto, su primer hijo. Estaba muy asustada. Me sacan de la cama. Yo gritaba que estaba embarazada. Ya él se encargó de perdonar. Escuchamos a 2 chiquitos que lloraban, a 2 bebés de muy corta edad. No entendíamos nada, no entendía por qué había chicos ahí. Asumo la responsabilidad de las acciones cumplidas por la fuerza a mis órdenes. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Evita, en sus últimas palabras de mi mensaje, la citó también. Dijo o dictó: nadie fue capaz de seguir la farsa como yo para saber toda la verdad. Porque todos los que salieron del pueblo para recorrer mi camino no volvieron nunca. Se dejaron deslumbrar por la maravillosa fantasía de las alturas y se quedaron para gozar la mentira. Y de las mentiras gozan algunos, parece, ¿no? El adecuado equilibrio entre el derecho y la obligación de trabajar justifica plenamente la recompensa de compartir con los nuestros una vida mejor. La libertad da derechos y crea obligaciones. en nuestro país hay mucho que hacer. Y como argentino. Esto sonaba en Radio Belgrano, año 1977. Es que la farsa tiene buena propaganda. Sin embargo, podemos abrir aguas, como zanjear la historia misma, pero por momentos se nos vienen tiempos en los que, más allá de estar a favor de algo o en contra de otra cosa, nos habita eso que es parecido a la mentira, pero más profunda todavía a la hora de desmontarla. ¿O acaso creer en el orden militar y la seguridad del ejército en las calles no es una farsa histórica? ¿Quién nos protege de quién? Alguna vez me contaron que una mamá estaba en una comisaría porque se habían llevado a su hijo. Estaba ahí desesperada para que le informen, le digan qué había pasado con el pibe. De pronto, entra alguien con el pullover de su hijo. Sí, y hasta lo describió, ¿eh? Ese de lana, rojo, con rombos más oscuros y algunos bordes negros. Le chorearon el abrigo, ¿entendés? Y se lo mostraron a la madre como un botín. Entonces, ¿quién va a vigilar nuestra esquina y cómo? Farsantes ellos, sí, pero come farsas quien los pide, come farsa el que es derecho y humano, come farsa quien desabriga cualquier cuerpo mientras baja su persiana de golpe. No vamos a hablar de números, de hecho ya lo hicimos, y hasta podemos aburrirnos de tanta deuda externa y los cientos de inflación y la gente sin laburo, pero sí es tiempo de hablar de ellos como una farsa. Ojo, no, los asesinatos, el odio, lo descarnado, las desapariciones son bien ciertas, pero el tema es lo que se descascara, lo que se cae. Cuando el Estado los puso en la calle, se robaron un pullover. Un pullover. En el mismo año en que Radio Belgrano la farseaba con la cancioncita que sonaba recién, alguien iba a denunciar hermosamente una farsa mayor. Rodolfo Walsh, Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Punto 1. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el 80% de los argentinos y que sigue en pie

Hijo. ¿Cómo andamos? Ya sé. El otro día hablaba con un amigo de cuánto uno alcanza a conocer a su viejo o a su vieja, ¿no? Qué sé yo, cuando yo nací él tenía más de 30, ponele. ¿Cuántas cosas me perdí de mi padre, qué hacía antes de mí, por cuántas pasó, cuáles, qué sé yo, cuáles serían sus miedos? Porque claro, hasta mi nacimiento ella tenía media vida vivida. Es más, me enteré más por gente que lo conoce y me contó alguna de sus andanzas que por él mismo, ¿no? Su motito y las piruetas por la vereda, sus tres laburos al mismo tiempo, su corazonazo. Y será por esas cosas del tiempo, de estar a tiempo, que me puse a charlar con el viejo sobre su juventud, sobre aquello justamente que no conocí. Entonces, en un momento, mientras se calentaba el agua para los mates, comentó lo de la colimba. Al pedo, pero temprano, dijo, y se rió un poco. Me contó que era un bajón salir sorteado para ir a hacer el servicio militar, y encima a él le tocó un poco lejos de su pago y tuvo que armarse una bolsita y salir para Neuquén. 13 meses estuvo adentro, me contó, durante el mismo año en que volvió Perón a Argentina. Y ahí, mientras relataba, empezó a acordarse que los fines de semana, o cuando estaba de franco, iba a la cancha de Neuquén a vender panchos y gaseosas. Unos mangos para tirar en la semana y unos mangos para el superior. Y ese orden y esa conducta enseñarían en el servicio, pensaba yo. Y justo ahí, mi viejo dice, por suerte vos y tu banda zafaron. Y lo tiró como aliviándose por algo, o me pareció a mí. Ahí, claro, lo nombramos al soldado Carrasco, el pibe que mataron de una paliza en la colimba, en Zapala también, mirá, en la provincia de Neuquén. Y claro, fue un caso emblemático que, junto al empuje de gran parte de la sociedad, hicieron que el gobierno del Carlo diera de baja el servicio militar obligatorio en 1994, mismo año en que encontraron el cuerpo de Omar, un mes después de su muerte y desaparición. Otra bolsa de farsas, che, que el servicio militar te enderezaba para la vida, que tendría que volver y ser obligatorio, qué mierda, y que si los mandaran a la colimba no andarían en la calle los malandras, y el respeto, y el orden, y la disciplina, y qué sé yo. Que le pregunten a mi viejo o a la mamá de Omar Carrasco. Sorteo 594. Orden 282. Sorteo 1. A nadie quiere hacer el servicio militar, a nadie le gusta, y rogamos que por ahí nos toque una bolilla baja, ¿no es cierto? Esto es así, y todos los padres también piensan lo mismo, pero es una obligación que emerge de la Constitución Nacional. A nadie quiere hacer el servicio militar. Rogamos que por ahí nos toque una bolilla baja. 400. el caso del soldado Carrasco instaló en la sociedad argentina el debate sobre la efectividad del servicio militar obligatorio. No confunda las cosas. Aquí hay evidentemente una campaña para desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Esto es evidente. Lleva solo un par de días de servicio militar cuando las secuelas de una paliza brutal acaban con su vida. Él desapareció un mes anterior cuando la familia va al batallón y consulta de su paradero porque la familia le llevaba algo para visitarlo y ahí le dicen de que había sido un desertor, que se había ido. La familia comienza a investigar y a un mes después lo encuentran sin vida el cuerpo del oficial Carrasco. Las Fuerzas Armadas, dentro del contexto de la Organización Nacional, constituyen una institución que no tan solo es fundacional, sino fundamental para la República Argentina. El país nació con la Fuerza Armada, el país nació con la Iglesia. Todos saben que al soldado Carrasco lo hicieron bailar, en la jerga significa que le dieron un orden cerrado, y se agotó. ¿Por qué habla de baile tan ligeramente y tan graciosamente? Baile es la instrucción que se le da. Carrera a mar, cuerpo a tierra, salto de rana, esto es el baile. Señor, la palabra colimba es corre, limpia, barre. ¿Es esa la función del soldado? Pero escúcheme, yo le quiero... Usted no hizo el servicio militar. No. Le pegaron, el doctor Mariano Casté demostró que tenía varias costillas fracturadas por el taco de un bolseguí. Ese es tremendo, es tremendo. La función que debe cumplir el ciudadano convocado por imperio de la Constitución a cumplir con el servicio militar siempre es riesgosa. Hay ciertos riesgos que uno tiene que asumir y que correr. Todo lo que hicimos el servicio militar sabemos muy bien. Una jornada aquí en Cutralcó en la que el pueblo recibió los restos de Omar Carrasco, luego de 4 meses o algo más de 4 meses en el que el camino incierto que corrió Carrasco permitió de alguna manera esclarecer la desaparición y la muerte. Tenía que tener a Omar acá, que tendría 22 años, pero no sé, Dios lo habrá permitido así para que se salve, o sea, que cambiara la historia, esto no sé. Se acaba la angustia de los jóvenes, pero principalmente se acaba la angustia de los familiares y de los padres de esos jóvenes. Se terminaba definitivamente en nuestro país el servicio militar obligatorio. La incertidumbre, la falta de culpables y el temor a dejar a sus hijos en manos de algunos militares después de la muerte de Carrasco precipitaron la decisión del gobierno. Condenando habla de nuestra identidad como neuquinos, habla de las luchas que hemos tenido y de, imagínense el sufrimiento que pasó una familia, luchar contra un monopolio, luchar contra un servicio instalado a nivel nacional y que desde una localidad del interior del país, o sea, no solo el interior del país, el interior de la provincia, en Zapala, tuvieron que tomar coraje y salir a luchar contra un sistema que estaba instalado. Yo formé parte de un ejército loco que tenía 20 años, pero hoy corto. Pero tenía como una confusión, porque para ellos era lo bueno, porque para ellos era lo bueno, porque para ellos era lo bueno. Thank you. me entrego a que este tema pase de moda. No como Cambalache, que es bien actual. Una gotita para la vista gorda, contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? ¿Cómo detectar gobiernos procaces? Son los que ratifican leyes mineras, llevan tatuado marricón en la piel. Los que regalan a empresas extranjeras toda la cordillera menos su hotel. Yo los llamo de los maestros, nombran ministro a un funcionario represor, manejan la ciudad como un club de fútbol, confunden represión con educación. Yo los llamo los gobiernos, pero por un sueño saben brillar. Y si se cansan de no ir nunca al Congreso, con la efedrina pila vuelven a andar. Yo los llamo los gobiernos, pero haces. Yo los llamo los trafican ideas los que se creen listos por cabezón. Más vale tener dos dedos más de frente, consciente del pejordo tras el telón. Ese es el peor de los gobiernos. Aquí el papá le trae esta muñequita a Botín, mija, pa' que la resguarde. Sacúdale las astillas de hartas patadas y rapiñado que todavía refugia entre el cuerpito. Píntele cerraduras sobre la boquita entreabierta. Claro que puede, si nosotros sofocamos con simples trapos cada lucero dentro de la noche arrodillada. Ah, deséchele también esa ropita confeccionada con entramados umbilicales. Por los ojitos de la muñequita no se moleste. Ojos de plástico no se abordan con vendas. Ahora duérmase, mija. Papá cuida de diablos enrojeciendo. Papá crema hasta el último vigía de las cenizas, administra púas y se sirve de la voracidad del agua para que solo asomen a lo blanco. Lo blanco es lo único por lo que debe dejarse rodear. Duérmase, yo no ando pudiendo. En las pesadillas, lo blanco se me fragmenta y fragua en bandadas, que con ecos me tropiezan los tobillos, y cuando busco la mano del gatillo, solo doy con una pezuña. De Muñequita, del poeta tucumano Gabriel Gómez Saavedra. Desaparecido. No tiene entidad, no está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Miente, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Me introducen en un auto. Me tiran al piso, me amarran las manos, me vendan los ojos y me preguntan quién soy, quién soy. Muerto en vivo, está desaparecido. Me sacaron la venda y había un grupo de hombres, 2 de uniforme militar, otros de uniforme policial. Nada debo agregar en defensa de mi persona y de mi propia honra. Uno de ellos me preguntó si lo conocía, le dije que no. Me dijo, soy el coronel Camps. De lo que usted diga aquí depende su vida. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Es que todo puede. La otra vuelta, Juan, amigo de los días y hacedor de la tierra, me manda este video y me escribe: me volvió ese miedo, loco. Hay que cantar la misma canción otra vez. Así como Divididos puso a los dinosaurios farsantes en el escenario, habrá que desempolvar el cassette o sacar el CD de la cajita para rebobinar y volver al no. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. Y aquello que Charlie escribió en 1982 para una generación que todavía estaba cagada en las patas, cobra un nuevo sentido cuando se hace urgente volver a cantarla, a escucharla. De aquel miedo me hablaba Juan y de este miedo hablamos hoy. Porque la farsa en los cuarteles y en los libros es una cosa, pero la farsa en la calle es jodido, ¿no? Por eso hay que aprender de los pañuelos blancos que desbarataron la farsa que estaba en lo oscuro, bien cerquita del cáliz y la hostia. 1979, Madrid. En una gran iglesia de Madrid, con misa especial, se celebra el aniversario de la independencia argentina. Diplomáticos, empresarios,

a los dinosaurios en la cama. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. En el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. En la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. ¿Cómo andás? Vení, acompañanos un poquito, porque entre tanto dinosaurio, tanto bicho rancio y verdoso, tenemos que irnos más frescos, más nuevas. Porque el Flaco García nos dijo que en algún momento los dinosaurios van a desaparecer, sí, pero también cantó algo de la libertad. Y así como renacen las canciones, las voces, también renacen y se reinventan los pueblos o los pueblitos. Estamos en la Escuela Ceferino Namuncurá de Ituzaingó, Buenos Aires. La pibada de segundo grado está con el profe Matías y tocan y cantan con el mismo desparpajo de los gritos y las risas. Pasemos un ratito. Hola papi, hola mami. Vamos a salir en la radio. Así que hay que estar bien peinados, ¿no? Para la radio o no. ¿Quieren decir sus nombres? Sí. Por ejemplo. Pareciera que estos changuitos y gurruminas son lo más cierto que tenemos, ¿no? Y salir de un programa que se llenó la boca de farsa con algo mucho más verdadero, como estas voces y estos cuerpos, nos muestra que, así como se cayó la cáscara del obelisco, la máscara de los milicos, el decorado de una historia levantada por farsantes, se caerá también cada farsa, porque ellos y ellas ni siquiera pronuncian la palabra. Ellos y ellas cantan que la libertad siempre está. Y la buscamos hoy y de a montones encima. Sofía, Ezequiel, Silvina, Juan Pablo, Yamila, Nicolás, Beatriz, Alicia, Mora, Román, la seño Claudia, el profe Matías, Luz, Anaí, Camila, Sofía, Milagros, Zoe, Alma, Mía, Santino y Juan. ¿Viste? Cada vez somos más. Nos quedamos acá. ¿Vamos? Chao. Bueno, vamos. 1, 2, 3 y... Mamá nació con la plaza del sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan, justo sabe cantar. En los aleros de la mente con la... Puedo romper. fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar.